Capítulo 3. Machandi. Contrariamente a mis expectativas, me mantuve bastante tranquilo y concentrado en preparar mi partida durante los dos días siguientes. Aunque recordaba intensamente muchos de los elementos desconcertantes de mi encuentro con Elinori Repasunji, no estaba en absoluto agitado, sino simplemente tratando de analizar en profundidad lo que se me había revelado. Tal como se había establecido, llamé a Elinor la noche antes de nuestra partida para saber si los planes del viaje seguían en pie. Después de recibir su confirmación, pasé las pocas horas restantes antes de nuestro encuentro intentando dormir. Pronto descubrí que era una tarea bastante difícil. Tan pronto como cerraba los ojos, mi mente era invadida por la imagen de un paisaje montañoso estético donde los acantilados y valles estaban cubiertos de hielo y nieve. Dos picos se elevaban sobre el horizonte, bañados por el atardecer rojo anaranjado. La vista era desolada y un viento frío soplaba con fuerza, agitando los pocos líquenes que crecían en un lecho de río seco. Me revolví en la cama sin entender el significado o mensaje de esa visión. Cada vez que cerraba los ojos e intentaba conciliar el sueño, volvía a mí con mucha claridad y un realismo asombroso. Además, cuando veía el paisaje, lo percibía con todos mis sentidos, de modo que realmente sentía mucho frío y usé varias mantas para cubrirme. Finalmente, después de permanecer en la frontera entre la vigilia y el sueño durante mucho tiempo, me quedé dormido, pero sin soñar. Mi absorción en el estado de sueño fue tan profunda que cuando sonó la alarma, me tomó unos buenos segundos darme cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. El sonido de la alarma me llegaba como si viniera de muy lejos, acercándose gradualmente. Finalmente desperté y noté con asombro y gran alegría que me sentía excelente y muy bien descansado. De buen humor, tomé un taxi hasta la villa de Elinor, pero como medida de precaución, le di al conductor una dirección a unas calles de distancia. Cuando llegué, Elinor y Repasunji ya estaban allí esperándome. Pensé que llegaba tarde, pero me tranquilizaron y me dijeron que todo estaba listo para nuestro viaje. ¿No nos acompaña el Jidam? Pregunté sorprendido, al notar que la deidad no estaba en la casa. Sí, pero se unirá a nosotros en algún punto del camino, respondió el lama sin dar más detalles. Nos subimos al coche de Elinor, un jeep muy lujoso que estaba estacionado frente a la casa. Para poder hablar fácilmente durante el viaje, el lama propuso que me quedara con él en los asientos traseros y acepté con gusto. Eran casi las 5 de la mañana cuando partimos. El cielo despejado y estrellado presagiaba un hermoso día. Además, el inicio de este noviembre en particular estaba resultando muy cálido, con solo lluvias raras y breves. Observé que si necesitábamos hacer algún montañismo, probablemente tendríamos muy buen tiempo para ello. En respuesta, Repasunji explicó que nuestros esfuerzos no iban a ser grandes y que el clima no sería de mucha importancia. Su respuesta me confundió un poco, pero no pedí aclaraciones. Como Alanor conducía rápido, solo nos tomó 2 horas llegar a las estribaciones de los Cárpatos meridionales que teníamos que cruzar. Estaba encantado mientras admiraba el maravilloso paisaje que se bañaba en la magnífica luz del amanecer. Noté que a nuestra derecha, no muy lejos de la zona por la que pasábamos, estaba la ubicación secreta en las montañas Buseji que había visitado hacía más de un año. Ese lugar tan especial jugará un papel importante en el futuro cercano de Rumanía, dijo el lama inesperadamente. El descubrimiento no fue en absoluto casual y la expedición liderada por César fue una primera señal de los cambios venideros, no solo con respecto a Rumanía sino a todo el planeta. Las causas que conducirán a estas transformaciones son tan complejas que no pueden ser comprendidas o entendidas por una mente humana normal. Es por eso que los pocos que están actuando para allanar el camino, por así decirlo, a menudo son apoyados por entidades angélicas pertenecientes a diferentes categorías jerárquicas de manifestación. En la tradición oriental, estas se llaman deidades. Es bueno saber que están organizadas en una jerarquía piramidal que sigue más o menos los mismos principios y estructura que una empresa o industria en la sociedad moderna. César habló solo vagamente sobre la ayuda que algunas entidades angélicas ofrecen incondicionalmente a la humanidad, dije. Sin embargo, nunca entendí cómo se manifiesta esta ayuda o cómo puede ser percibida aquí en el plano físico. La purificación sutil es un aspecto importante de lo que estos seres pertenecientes a mundos astrales superiores están haciendo a nivel de un país o incluso a nivel de todo el planeta, dijo el lama. Espero que estés al menos parcialmente familiarizado con esto. En esencia, se refiere a algunas realidades sutiles que la ciencia moderna rechaza o al menos ignora. Así como el ser humano tiene un aura bioenergética, la Tierra también la tiene. Debido al campo bioenergético sutil emitido por su biosfera, tiene su propia aura. Me di cuenta de que no tenía una idea clara de quién o qué soy realmente. Mi primera tendencia fue identificarme con el cuerpo, pero incluso yo, apenas al principio del camino de entender ciertos aspectos iniciáticos, sabía que tal idea es, de hecho, una aberración. ¿Cómo podría ser, en mi esencia, este cuerpo cuando ni siquiera puedo ser consciente de él en todo momento? No hace más de unos días, cuando noté que estaba perfectamente lúcido, no tenía ninguna percepción de mi cuerpo en absoluto y tampoco deseaba tenerla. El profundo estado de relajación y dilatación que me habían inducido entonces el lama y el yida me hizo que trascendiera las percepciones de mi cuerpo, que son muy limitadas. Aún así, seguía sabiendo que existo, pero en ningún caso como una consistencia de forma física material. Busca la respuesta, me instó Repasungi. Aquí es donde yace la esencia de la existencia. Siempre que aparezcan situaciones contradictorias, analiza cuidadosamente las causas que llevaron allí. No puede haber dos verdades en una. Por eso debes entender correctamente en qué consiste la falsedad. La principal ventaja de esto es que nunca más serás engañado para creer en la falsedad y no afectará tu existencia como lo hizo antes. Si, por ejemplo, entendiste profundamente que tu verdadera identidad no es este cuerpo sino una realidad mucho más sutil, entonces puedes estar seguro de que ya no te enfrentarás a toda una serie de actitudes y percepciones falsas e inútiles. Primero, el miedo a la muerte desaparecerá gradualmente, luego no prestarás excesiva atención a la forma exterior del cuerpo. Ciertas actitudes engreídas se desvanecerán en gran medida e incluso desaparecerán y te volverás menos egoísta. Pero debes tener cuidado, ya que esto es solo una etapa en el camino del devenir, y no debes detenerte solo en este punto del análisis. Sus profundidades son insospechadas. Mientras Repasungi decía las últimas palabras, noté que sobre el paisaje por el que pasábamos aparecía otro que, al principio, era como una proyección de película superpuesta a la realidad física en la que estábamos. Aunque la imagen proyectada era difusa, aún podía decir que era un paisaje montañoso pero mucho más rocoso. Podía ver que el suelo que pisaba era la hierba y la vegetación de las montañas Apuseni. Sin embargo, al mismo tiempo, una imagen translúcida de un camino montañoso árido se superponía sobre él. Sembrado de rocas, el camino serpenteaba entre dos laderas. Me detuve y casi me froté los ojos para despejar el espejismo. Los otros tres también se detuvieron, mirándome. Nadie decía nada y el tiempo parecía haberse detenido también. Miré a mi alrededor. El crepúsculo lateral parecía haberse acentuado, subiendo más alto hacia el cenit. Frente a mí, la cima gigantesca de una montaña rocosa se estaba formando cada vez más clara sobre las pendientes mucho más bajas de las montañas boscosas de Apuseni hacia las que nos dirigíamos. El entrelazamiento de las dos realidades estaba creando un estado ambiguo e incluso una sensación de incertidumbre con respecto al suelo sobre el que caminaba. La imagen del cielo también estaba cambiando a medida que pasaba el tiempo. Su color azul y el sol brillante que podía ver hasta ese momento eran cada vez más superados por una gruesa manta de nubes oscuras azuladas, pero estas últimas no lograban cubrir completamente la imagen del sol de mi realidad. La perspectiva que tenía era verdaderamente asombrosa y magnífica al mismo tiempo. Los rayos de sol de mi mundo a veces atravesaban la amenazante manta de nubes de la realidad que se superponía y se difundían en maravillosas formas cónicas en las laderas de las montañas. La grandeza de ese espectáculo único difícilmente puede expresarse con palabras. Estaba abrumado, pero aún así, todavía tenía mi autocontrol. En lugar de hacer esfuerzos desesperados para entender lo que realmente estaba sucediendo, decidí observar, tan tranquila e interesadamente como pude, esa asombrosa transformación del paisaje o, mejor dicho, de la realidad en la que me encontraba en ese momento. El reemplazo del viejo paisaje por la nueva proyección espacial del valle rocoso árido era casi completo. Solo podía ver muy pocas influencias del sol y áreas de vegetación verde aquí y allá. Sin embargo, estas estaban cada vez más desvanecidas y dando paso al nuevo marco espacial que era mucho más duro y salvaje. Al principio, era solo una sensación poco clara, pero a medida que terminaba la transición, me quedé atónito de asombro. El área montañosa en la que estábamos ahora era exactamente la que aparecía obsesivamente en mi mente antes de que comenzáramos este viaje. Este es un momento importante en tu existencia que te ayudará a entender que los fenómenos son relativos dentro de la manifestación. Al mismo tiempo, creerás que meditando profundamente sobre su naturaleza efímera, lograrás obtener el control casi mágico de la realidad en la que vives. Entonces podrás determinar por ti mismo, a voluntad, modificaciones o traslaciones paralelas de otros mundos de la creación, si eso fuera necesario en algún momento. Repa Sunji hablaba lentamente con voz grave y mirándome a los ojos. Vi este lugar anoche. Apareció en mi mente tan pronto como cerré los ojos, dije, ligeramente desorientado. No sabía lo que significaba. Y aún no entiendo mucho incluso ahora. Fuiste apoyado de esta manera para que el presente no te impactara demasiado, explicó el lama. Es un área situada a gran altura, en una de las montañas del Tíbet. Me quedé mirando al frente. Estamos en el Tíbet ahora, tartamudeé. Sí, la traslación está completa. Pero no te preocupes. Todo el proceso es reversible, me aseguró el lama. Pero todavía no entiendo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué necesitábamos ser proyectados aquí? Porque aquí estamos muy cerca del objetivo de nuestro viaje y porque así es como me han aconsejado actuar. Miré alrededor el paisaje duro, rocoso y árido. Calculé que estábamos a más de 4.000 pies de altitud. Ráfagas de viento barrían el valle y el aire era muy frío, casi cortante. No se veía ningún sendero ni rastro de vida excepto algunos líquenes en lo que hace mucho tiempo pudo haber sido un lecho de río, ahora completamente seco y lleno de grava irregular. De lugar en lugar, podía ver bloques de hielo, y en las pendientes a nuestro alrededor, la ventisca revolvía nieve en parches. El paisaje parecía una silla de montar y delante de nosotros había dos grandes cumbres, sus picos cubiertos de nieve. Era impresionante aunque ligeramente brumoso. Extrañamente, sentí entonces que mi presencia allí era esperada, y de repente me invadió una fuerza interior que no podía entender. Intuitivamente, conecté ese formidable estado de determinación y voluntad que sentía dentro de mí con la sutil austeridad y fuerza que emanaban del lugar en el que me encontraba. Blancas que brillaban intensamente en contraste con su delicada piel azul. En el momento en que me tocó con sus dedos, una iluminación interior cruzó mi cuerpo a lo largo de la columna vertebral. Pensé que me desmayaría, pero no fue así. Seguía de pie en el mismo lugar, pero ya no podía sentir mi cuerpo. Era como si hubiera sido superado por un entumecimiento general, aunque mi mente estaba muy lúcida. El sentimiento predominante que experimentaba entonces era de escape, de gran libertad. Era pequeño y al mismo tiempo muy grande. Después de unos momentos, cuando tocó mi frente, sentí un vórtice interior colosal que me envolvía irresistiblemente y me elevaba cada vez más alto a una velocidad vertiginosa. Cada vez más fuerte, podía entonces escuchar una vibración muy elevada que inmediatamente captó toda mi atención. Podía sentir esa vibración en cada átomo de mi ser y tenía la certeza de que representaba algo fundamental, una plataforma gigantesca de apoyo. Quería saltar sin pensarlo dos veces a ese océano de sonido que sentía que lo llenaba todo, pero fue entonces cuando la diosa tocó la parte superior de mi cabeza. Un trueno formidable invadió mi ser al mismo tiempo que una explosión blanca cegadora. No podía decir si estaba en el aire o en la tierra. Solo podía ver una luz blanca brillando como una estrella sobre mi cabeza. De vez en cuando esa estrella irradiaba chispas multicolores como un arco iris que se desvanecía en un espacio que no podía definir. Gradualmente, la luz blanca comenzó a atenuarse, permitiéndome ver nuevamente los detalles de la cueva. En unos segundos, volví a la normalidad, pero la luz permaneció concentrada en un punto minúsculo ligeramente por encima de mi cabeza. No podía verlo y sin embargo sabía que estaba allí, ya que podía sentir su presencia como una sensación de enfriamiento extremadamente agradable que bajaba hasta mi cuello. Estaba muy cerca de la diosa y la contemplaba, consciente de que solo por su voluntad podía sostenerme sin perder el conocimiento. Ese fue el momento en que ella comenzó a hablarme. Nunca olvidaré esa voz y sus extraordinarios matices. Había una gran diferencia entre la voz del Yidam y lo que estaba escuchando ahora. ¿Cómo puedo describir de manera creíble una voz que suena como si fuera más de una voz con diferentes tonalidades que permanece perfectamente unitaria al mismo tiempo? Aunque la diosa estaba frente a mí a menos de un metro de distancia y hablaba lentamente mientras me miraba a los ojos, sentía como si su voz viniera de lejos y de todas las direcciones simultáneamente. Sometiendo esta experiencia a un segundo análisis, lo que escuché no era una voz humana. Llegaba a mis oídos como si cada emisión fuera doblada o triplicada, pero todas estas superposiciones estaban retrasadas solo ligeramente y tenían tonalidades diferentes, de modo que el efecto general era muy extraño e inusual. Al principio, tenía la tendencia a mirar a mi alrededor buscando la fuente de las voces que percibía como provenientes de muchas direcciones diferentes, pero pronto me di cuenta de que era en realidad la voz de la diosa. Tenía un tono cálido con muchos matices, pero también noté una ligera cualidad estridente similar a una cuerda de guitarra sobretrabajada. Aunque las palabras que decía estaban en un idioma desconocido para mí, aún podía, curiosamente, entender perfectamente su significado. Sin ser demasiado fuerte, su voz era penetrante y enfocaba instantáneamente mi atención en ella. Observé el movimiento de sus labios fascinado y sentí con todo mi ser la formidable radiación emanada por su cuerpo. Apenas perceptible, podía ver su pecho moviéndose rítmicamente pero muy lentamente, al unísono con su respiración. Al mismo tiempo, mi mente registraba fielmente todas las palabras que ella decía. Me dijo que mi llegada allí tenía un significado muy bien definido y que estaba correlacionado con todo en una cadena muy compleja de causalidades. Me explicó que para ser capaz de lidiar con su presencia y escuchar su voz, se necesitaba una especie de salto en mi nivel de conciencia y energía, un salto que ella había inducido al tocarme con su mano. La experiencia que acabas de vivir es una preparación para una iniciación especial que recibirás pronto. En poco tiempo, nos encontraremos de nuevo y entonces conocerás a otros seres especiales que también han sido iniciados, pero a diferencia de ti, ellos tuvieron esta experiencia mientras soñaban. No todas las personas enfrentan el mismo tipo de experiencia, ya que esto depende de la estructura interna de cada uno de ustedes. Es por eso que recibieron diferentes tipos de iniciación durante sus sueños. Sin embargo, hay un terreno común que los une y los junta a todos. Hay varios grupos de personas en tu país que son guiados y ayudados a evolucionar de esta manera. Debes saber que este método también se aplica a seres humanos en otras áreas del mundo. El cuerpo y el rostro de la diosa tenían una atracción fascinante para mí. Estaba casi en trance mientras miraba su perfecta belleza y escuchaba sus palabras de otro mundo. En voz baja, le hice una pregunta con profunda emoción. ¿Cuál es en realidad el propósito de estas preparaciones especiales? Las cosas me parecen complejas y los esfuerzos muy sostenidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se está planeando secretamente? Entonces noté que la línea vertical violeta en el medio de su frente intensificó su brillo. La voz de la diosa entonces me envolvió desde todas las direcciones. Cuando llegue el momento, las causas que han sido sembradas hace mucho tiempo comenzarán a dar frutos. Sin embargo, esto depende principalmente de la voluntad de las personas. Nunca hay una sola posibilidad, pero en el caso de eventos importantes, podemos hablar de direcciones de probabilidad. La verdadera batalla es inclinar la balanza de la dirección más probable hacia un lado u otro. La diosa entonces miró al trío que estaba detrás de mí junto a la abertura en la pared de la montaña. Luego intercambió unas frases con Repa Sunghi en un idioma que no entendí pero supuse que era tibetano. Inmediatamente después, los tres salieron de la cueva, dejándome solo con ese ser celestial. Era como si mis pensamientos estuvieran entumecidos, y solo quería mirarla y adorar su divina belleza y majestuosa gracia. Sentí mi corazón rebosante de un tumulto que ya no podía controlar. Las lágrimas llenaron mis ojos y corrieron por mis mejillas. Traté de permanecer de pie aunque mis pies temblaban y mis manos estaban débiles. Entonces noté cómo los ojos de la diosa se volvieron más brillantes. El aire a su alrededor se iluminó, pulsando en rayos dorados como destellos de alta intensidad. Se alejó más de mí, haciendo una discreta señal para que la siguiera. A unos metros del final de la cueva, a la izquierda del corredor, noté un área que parecía cortada en la roca. Parecía un escalón gigante o un escenario de aproximadamente 1.5 metros de altura. Su profundidad no era más de 1/3 de su altura. La diosa se detuvo junto a esa área y me invitó a acercarme. Sobre la piedra plana había una caja esculpida hecha de una madera noble de color oscuro. A su pedido, levanté la tapa de la caja y vi dentro un pergamino enrollado de color amarillo-marrón. Lo saqué de la caja y lo abrí ligeramente.